Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. La palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos.